Pero que eso pasa muchas veces, que instalando un servicio, pues yo por el cachondeo de pago, vamos, no sé el tiempo de que tiene el coche o... El coche tiene 10 años. El coche tiene 10 años, Paco. Tiene una cuadriga o... Pero tú no conoces a Paco en el cachondeo. El coche no, tiene 10 años. Pero qué pasa eso, que un coche que está dando un servicio que va bien, que no te deja tirado, que todos los días... Ahora te coge y un seguro dice, no, pues este coche ya lo que vale son 300 euros. No, vamos a ver que mi coche me está llevando... Bueno, y ahora a ver cómo... Le acabo de hacer la revisión y el coche estaba perfectamente. Yo no tengo, vaya, en absoluto. A mí el coche me lo tienen que dejar tal como estaba, vaya. Por supuesto, o sea que de eso yo entiendo un poco, sin problema. En fin, Paco, que un abrazo muy fuerte. Venga, igualmente. A ver, José Manuel, hombre, que se llegue allí a La Moneda, a ver si acabamos ya con la película. Sí. Estamos todavía liados. Muy bien, yo sé. Que está ya todo arreglado allí. Ajá, estupendo. Venga, vale, Paco, un abrazo. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Quién es? Chanero de Granada. Chanero, ¿qué pasa? Pues nada, hijo, aquí vamos, como todos los días. Muy bien. Escuchando y... Muchas gracias. Y por aquí conduciendo. Muy bien. ¿Cómo está el camino por ahí? Pues ya para el aire, Javier. He estado toda la noche aquí en Granada, he estado toda la noche pegando fuerte, ¿sabes? Mejor, Chanero, no, mejor. No sé cuántos árboles han caído en lo alto de los coches, pero... pero ha estado pegando fuerte. Con mucho cuidadito todo el mundo, Chanero. Ya se ha parado, ya ahora ha parado ya. Muy bien, pues me alegro muchísimo. Y por aquí vamos... Pues nada, ahí para Córdoba, para Lucena. Que tenga un buen viaje, un abrazo y muchas gracias. Venga, Javier. Gracias, buenos días. Hasta mañana. La vida te da sorpresas te da la vida. Saliendo en la noche camino de tu coche, dispuesto a emprender el camino del centro de producción de Canal Sur Radio en Málaga, desde el que cada noche presento el Boulevard del Jazz y la Noche de los Sabios. Un gran estruendo a escasos metros sin saber qué ocurre y de pronto el viejo árbol que había detrás de mi casa se ha partido, se ha quebrado y yace allí, ocupando toda la calle. Bastantes coches, algunos tejados y misteriosamente partido por el viento. Le ganó el viento la batalla a la frondosa rectitud de un tronco grueso, le ganó la fuerza el envite a la belleza de la sombra y de las sombras. El sitio del árbol caído es una escuela de idiomas. Los jóvenes británicos aprenden español cada temporada. Yo esta noche aprendí que llegar 5 minutos después puede salvarte la vida. Mi coche verde quedó inundado de ramas, de troncos y de miedos. Los vecinos estábamos todos sorprendidos. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Realización Paco Ruiz, al micrófono Javier Domínguez. Hasta mañana, buenos días, muchas gracias por estar ahí. Han escuchado Los Sabios, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Queridas amigas y queridos amigos de Canal Sur Radio, muy buenos días. Hoy celebramos a los santos Juan de Dios, Quintilo, Cirilo, Apolonio, Filemón y Félix. En Canal Sur Radio, Palabras para la Vida. Tal día como hoy, concretamente en el año 1908, 129 trabajadoras se pusieron en huelga para protestar por las malas condiciones laborales y también para denunciar la explotación que sufrían. Reivindicaban condiciones dignas en el trabajo y exigían respeto a su dignidad como trabajadoras. Las 129 mujeres murieron al declararse un incendio en la fábrica y estar encerradas, concretamente por orden del patrón. Él había cerrado las puertas y había dado la orden de que no se abrieran. Fue dos años más tarde, en el año 1910, cuando la lucha de estas mujeres es reconocida en una reunión de mujeres socialistas. Y es cuando se propone celebrar en su memoria el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Desde entonces, y hasta hoy, hasta nuestros días, la mujer, de sobra lo saben, ha seguido luchando desde muchos frentes, a veces demasiados. Barrios, fábricas, campos, hogar, sindicatos, política. Sin embargo, pese a eso, en muchos sectores laborales y sociales a la mujer se le sigue marginando, se le valora poco y además se hace de muchas maneras, en muchas ocasiones de una manera muy sutil, a pesar de que la mujer sigue siendo en muchos casos el sostén de nuestro mundo y muy especialmente del mundo obrero. Por eso, ante el día que hoy celebramos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a muchas personas se le plantean cuestiones importantes que afectan directamente a las condiciones laborales de las mujeres, a su inserción en igualdad de condiciones en el mercado del trabajo, y también se ponen sobre el tapete cuestiones que tienen que ver con el otro tipo de mujer que trabaja y que no percibe un salario por su tarea. De esta manera surgen preguntas como ¿por qué un día de la mujer trabajadora y no un día para el ama de casa? ¿Por qué un día de la mujer trabajadora y no un día de la madre con varios hijos? Digamos que estas preguntas ponen el dedo sobre dos llagas. La primera, las condiciones de igualdad en las que desempeña su trabajo la mujer asalariada. Y segundo, ¿por qué hay que distinguir a la mujer que percibe un sueldo por el trabajo que hace en una empresa concreta, por poner un ejemplo, de la que trabaja cada día en su hogar para que todo funcione y de esta manera se favorezca un equilibrio social y familiar? En este sentido, la Pastoral Obrera de Andalucía, con motivo del día que hoy celebramos, anima a celebrar la jornada con un sentido cristiano. En su comunicado dice que hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por la mujer que desde las familias trabajadoras, desde los barrios, ha ido construyendo un mundo de donación y de entrega a los demás, de cariño, de lucha, un mundo donde lo importante es la vida y la dignidad de las personas. Les dejo con nuestros compañeros de Hora Sur Matinal. Disfruten del día que tienen por delante. Han escuchado un programa de Rafael Pérez Pallarés por encargo de la Asamblea de los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla. Andalucía, 6 de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Hora Sur Matinal. Buenos días, es jueves 8 de marzo. El viento continúa soplando hoy en Andalucía. Granada y Almería siguen en alerta roja y el resto de las provincias permanecen en nivel naranja. Está previsto que amaine el temporal por la tarde. Tendremos los cielos poco nubosos y pocos cambios en las temperaturas. La mínima en Granada, la máxima en Sevilla. Hora Sur, noticias con Nuria Durán. El viento ha avivado esta noche incendios en Málaga y Almería. A esta hora están controlados, pero se mantiene la vigilancia. En la localidad malagueña de Mijas, las llamas declaradas en la zona de matorral del campo de fútbol obligaban a desalojar el cuartel de la Guardia Civil, a evacuar algunas viviendas y a cortar la carretera que lleva a Benalmádena. En Frigiliana, un fuego ha alcanzado la Sierra de Almijara sin que se conozca todavía el alcance del siniestro. Los técnicos del 112 han tenido duro trabajo durante la madrugada. Porque no solamente hemos tenido este incendio en Mijas, sino que hemos tenido bastantes incendios en la provincia de Málaga. Los servicios de Infoca han estado al máximo, al igual que prácticamente todos los parques de bomberos, colaborando y trabajando de manera coordinada en intentar atajarlo. Afortunadamente, ahora mismo tenemos prácticamente todos controlados. Mientras, en Almería, un incendio en un vertedero incontrolado de Vícar ha hecho que los conductores de la A7 llamaran asustados porque bolas de fuego alcanzaban la autovía. Ya está extinguido, aunque se mantiene también un retén de bomberos en la zona. El Parlamento andaluz aborda hoy la crisis de Delphi. Los familiares de los trabajadores de la planta de Puerto Real acuden a la Cámara para escuchar a los cuatro grupos parlamentarios defender el empleo de los 1.600 afectados directamente por el cierre. Se trata de una iniciativa política conjunta. Además, hoy jueves, la plantilla decide si acude o no acude a la reunión convocada por la dirección para mañana viernes. Según el presidente del comité, Antonio Pina, hay poco interés. Posiblemente no asistamos a la reunión que estamos convocados el viernes. Se lo daremos por escrito, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y lo haremos entre el día de hoy y de mañana para que así lo tenga nuestra compañía, por escrito. En el Parlamento de Andalucía también se desarrolla hoy la habitual sesión de control al Gobierno. El presidente de la Junta, Manuel Chávez, responderá a diferentes preguntas relativas, todas ellas, a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y a su próxima entrada en vigor y a su próximo despegue. El bolsillo se gana hoy un especial protagonismo. El Banco Europeo, el Banco Central Europeo, subirá un cuarto de punto los tipos de interés hasta alcanzar el 3,75%. El dinero sube por séptima vez consecutiva desde diciembre del 2005 en la zona euro. La economía doméstica, lógicamente, se resiente. Marcado en el calendario una conmemoración, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Numerosos actos se suceden por toda Andalucía para celebrar una jornada en la que seguir reclamando una educación en igualdad para eliminar obstáculos y diferencias entre hombres y mujeres. En todo el mundo, la mujer sigue cargando a sus espaldas pobreza y paro, además de la casa y la familia. La presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, confía en eliminar esa brecha. Hay que invertir todo lo que se pueda en cooperación internacional, ayudar a los países en vías de desarrollo y desde luego hay que invertir en igualdad. Hay que invertir en las mujeres de nuestra sociedad y del conjunto del planeta, porque en el desarrollo de las mujeres se la juega la humanidad, el desarrollo conjunto de su civilización. Asuntos políticos. En la localidad granadina de Alendín, Manuel Fernández, el delegado de Urbanismo, ha presentado su dimisión de todos los cargos a raíz de su detención por 5 delitos de corrupción. En Madrid y en una bronca sesión en el Senado, el presidente del Gobierno ha defendido la legalidad de la prisión atenuada para Ignacio de Juana Chaos. El portavoz del PP, Pío García Escudero, acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero de ceder al chantaje, aunque el jefe del Ejecutivo le recordaba a su vez que el Partido Popular excarceló anticipadamente a 300 etarras durante su mandato. A usted le ha echado un pulso un terrorista y usted se ha dejado doblegar. No había que hacer un mártir. Y lo que ha hecho usted es un héroe. Y ahora usted tiene miedo, señor Zapatero. Usted tiene miedo a la reacción de la sociedad española. Ninguna de estas excarcelaciones anticipadas, ni siquiera de las que cumplían graves condenas, fueron objeto ni de polémica ni de crítica. La fusión de las cajas de ahorro, El Monte y San Fernando quedará aprobada el próximo mes de abril. La Junta de Andalucía dará la autorización de Cajasol antes incluso de los plazos previstos. Esta última etapa es ya muy burocrática. Además, la Consejería de Empleo pone en marcha en Huelva una campaña de prevención de riesgos laborales entre los inmigrantes que acuden a trabajar a la fresa y a las diferentes campañas agrícolas onubenses. Cursos en su propio idioma para, en palabras del consejero Antonio Fernández, ganar en formación. La campaña va a viajar poco a poco por toda Andalucía. Es un colectivo con ocasión de la campaña en el que se moverán en torno a 40.000 personas inmigrantes, y nosotros hemos entendido que este es un colectivo prioritario a la hora de hacer campañas de prevención. El lema lo podéis ver: prevenir no tiene fronteras, vivir no tiene precio. Y sepan además que el Ayuntamiento de Sevilla prepara una ordenanza municipal que regula el uso de la bicicleta. Va a multar, entre otras cosas, el exceso de velocidad. 6:06 de la mañana. Vamos a conocer ahora con detalle cuál es la previsión meteorológica, cómo se nos plantea el día, Paco Ramón. Pues Andalucía está en alerta naranja por fuertes vientos, salvo Granada y Almería, donde se ha decretado la alerta roja. Se esperan intervalos de vientos muy fuertes en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo, donde van a soplar de componente oeste, moderados a fuertes, con intervalos de muy fuertes. Está previsto además que amaine ya por la tarde el temporal. Además, este jueves tendremos los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas se van a mantener sin apenas cambios. Granada con 6 grados va a marcar la mínima y Sevilla con 23 la máxima. Conocemos igualmente cuáles son las combinaciones de la fortuna. En la 11 el número premiado es el 49.690-49690 y en la Bonoloto la combinación ganadora es la formada por los números 2, 9, 14, 17, 19 y 28. Complementario el 18 y reintegro el 6. En Canal Sur Radio, en Hora Sur Matinal, Pilar Hernández nos aporta los detalles del deporte. Hola, muy buenos días. Regresa la Copa de la UEFA. Se disputan los encuentros de ida de los octavos de final del torneo. El Sevilla recibe al Shakhtar Donetsk ucraniano. El técnico Juan de Ramos no reserva futbolistas para este encuentro. Además, el español visita al Maccabi Haifa, el Celta de Vigo recibe al Werder Bremen y Osasuna juega en Escocia frente al Glasgow Rangers. Se espera mejor suerte para los equipos españoles en la UEFA que la que han tenido nuestros representantes en la Liga de Campeones, en donde ya tan solo permanece el Valencia, dado que el Real Madrid también ha caído frente al Bayern de Múnich. Por cierto que el Valencia, junto al Inter de Milán, se enfrentan a una investigación disciplinaria por parte de la UEFA como consecuencia de la tangana que se produjo al final del encuentro de Liga de Campeones disputado por ambos en Mestalla. El Betis, por su parte, va a presentar hoy la solicitud de suspensión cautelar de la sanción de 3 partidos ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, toda vez en que el Comité de Apelación ha confirmado la sanción impuesta por competición. Y el Unicaja de Málaga afronta esta noche una nueva jornada del top 16 de la Euroliga visitando a la Benedetto de Treviso. Pedro Moreno en la técnica. Jueves 8 de marzo, a partir de ahora comenzamos el repaso detallado de la actualidad. Hora Sur. Hola, soy Monty, la tarjeta segura del Montepío de conductores. Sí, sí, la de los seguros. Yo cuido de tu salud, de tu seguridad en carretera, en el trabajo. Te defenderé jurídicamente. Cuidaré incluso de tu familia cuando ya no estés. Para más información, llámenos al 902 11 11 75. Y recuerda, el Montepío no es solo para conductores. Hora Sur con Nuria Durán. El fuerte viento que sopla en Andalucía está detrás de varios incendios declarados en las últimas horas y de no pocas incidencias que han supuesto cientos de intervenciones. En Mijas, provincia de Málaga, un fuego declarado en las cercanías del campo de fútbol en el paraje de Osunilla ha obligado a desalojar el cuartel de la Guardia Civil, a evacuar unas viviendas cercanas y también a cortar la carretera que une la localidad con el vecino municipio de Benalmádena. Han trabajado en la zona hasta 5 parques de bombero de la comarca. Las familias vuelven ya a sus casas. Además, los efectivos de emergencia de Málaga también se han desplegado por la Sierra de Almijara, en el municipio de Frigiliana, al declararse un segundo incendio. En este caso, también el viento ha propagado las llamas y complicado el trabajo. A lo largo de las próximas horas se va a conocer el alcance de este siniestro. De menor entidad ha sido otro fuego localizado en los montes de Málaga, los que rodean la capital. Los técnicos del 112 coordinaban el grueso de las actuaciones. Porque no solamente hemos tenido este incendio en Mijas, sino que hemos tenido bastantes incendios en la provincia de Málaga. Los servicios de Infoca han estado al máximo, al igual que prácticamente todos los parques de bomberos, colaborando y trabajando de manera coordinada en intentar atajarlo. Afortunadamente, ahora mismo tenemos prácticamente todos controlados. En Almería, otro fuego ha causado problemas en la A7, en el término municipal de Vícara. Ha ardido un vertedero incontrolado de residuos agrícolas de más de 5.000 metros cuadrados. Los bomberos eran alertados por los conductores, quienes circulaban esta madrugada por esa autovía, veían como bolas de fuego atravesaban la carretera impulsadas por el fuerte viento. Entre tanto, Almería y Granada están en alerta roja por el temporal de fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora. El resto de la comunidad se mantiene en alerta naranja con vientos más moderados. Se espera que hoy remita este temporal en torno al mediodía. El viento afectaba especialmente en las últimas horas a la provincia de Granada. La estación de esquí de Sierra Nevada cerraba este pasado miércoles y a primeras horas de la mañana decidirá si hoy presta servicio. El fuerte viento, por otra parte, ha podido ser la causa de la caída de una catenaria del AVE que ha afectado a los trenes que comunican Madrid con Córdoba y Sevilla. Han tenido retrasos de hasta 15 minutos. Solo ha funcionado una vía y durante toda la noche se ha estado trabajando para restablecer el tráfico por la segunda de las vías. Más asuntos, 6 y 11 minutos de la mañana. La crisis de Delphi llega hoy al Parlamento andaluz. Todos los grupos políticos van a debatir una iniciativa común en defensa de los trabajadores de Puerto Real. Desde distintos puntos de la bahía se han fletado autobuses para mantener una concentración a las puertas de la Cámara andaluza. Hoy, además, la plantilla decide si acude o no a la reunión de mañana con la dirección de la multinacional, José Lorenzo Benítez. El Comité de Empresa confía en la unidad de todo el arco parlamentario autonómico en el debate de hoy, pero más allá de los apoyos políticos que consigan, la mirada está puesta en la reunión convocada por la empresa mañana viernes en Jerez. Los sindicatos se reunirán esta mañana para decidir si acuden finalmente al encuentro. En principio, los trabajadores no tienen intención de hacerlo, ya que el orden del día solo incluye dos puntos: el cierre ordenado de la planta y la negociación de las indemnizaciones. El presidente del Comité de Empresa, Antonio Pina. Posiblemente no asistamos a la reunión que estamos convocados el viernes. Se lo daremos por escrito, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y lo haremos entre el día de hoy y de mañana, para que así lo tenga nuestra compañía, por escrito. Además de la marcha al Parlamento andaluz, esta tarde está prevista una concentración en Puerto Real para conmemorar el Día de la Mujer. Un nuevo frente se ha abierto además en la crisis de Delphi, esta vez en Marruecos. La multinacional ha despedido a más de 400 trabajadores en la planta de Tánger por reivindicar sus derechos sindicales. 10 empresas proveedoras de la planta de Delphi en Puerto Real han constituido en la Bahía de Cádiz la Asociación de la Industria Auxiliar de Delphi con el fin de defender sus intereses y mantener el empleo del sector. Se espera que en los próximos días incorporen nuevos asociados, dado que el efecto del cierre de Delphi alcanza a un número importante de grandes, pequeñas y medianas empresas gaditanas, que supone la pérdida de alrededor de 4.000 puestos de trabajo en toda la bahía de Cádiz. Nos vamos a quedar en el Parlamento. Apuntábamos que la Cámara abordaba hoy el asunto, el conflicto de Delphi. La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía concentra este jueves todas las preguntas de la oposición al presidente de la Junta. Hoy Manuel Chávez comparece por primera vez en la sesión de control tras la celebración del referéndum el pasado 18 de febrero. Las cuestiones de los grupos sobre el nuevo texto son muy similares. Por parte de Izquierda Unida, la portavoz Concha Caballero va a preguntar a Chávez sobre el grado de cumplimiento del Estatuto recién aprobado en referéndum. Las del Grupo Popular y el Grupo Andalucista buscan que el presidente detalle el desarrollo de los compromisos estatutarios. La anterior sesión de control no contó con la presencia de Manuel Chávez, que se encontraba en Madrid durante la celebración de la cumbre hispano-árabe, en la que se aprobaba promover una nueva conferencia de paz sobre Oriente Próximo entre Israel y los territorios palestinos. El Banco Central Europeo podría hoy subir los tipos de interés un cuarto de punto, hasta situarlos en el 3,75%. Este incremento del precio del dinero sería ya el séptimo desde diciembre del 2005. Las cuentas vuelven a inquietar a los titulares de hipotecas y de créditos Fina Ruiz. Los expertos económicos aseguran que el Banco Central Europeo incrementará con casi toda seguridad el precio del dinero hoy, tras comprobar que las anteriores subidas no han afectado a la actividad. La zona euro creció por encima del 3% en el último trimestre. Pese a que la inflación en la eurozona ha mejorado y que se ha moderado también el incremento del precio del petróleo, todo parece indicar que las autoridades monetarias europeas optarán hoy por una subida de tipos. Y es que, a pesar de los sucesivos incrementos, el consumo sigue fuerte en Europa y también aumenta el dinero en circulación. Los expertos apuntan a que esta podría no ser la última subida del precio del dinero, aunque aseguran que el próximo incremento no se produciría hasta después del verano, lo que situaría los tipos de interés en el 4%. Hoy, jueves, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, ofrece detalles sobre el nuevo acuerdo de colaboración alcanzado por Santana Motor y Suzuki. La factoría automovilística de Linares, en Jaén, logra así mantenerse en primera línea y garantizar la producción y el empleo. Esto hace despejar por completo la preocupación que se ha vivido en otros momentos, en otras etapas, en la planta andaluza. Seguimos con la actualidad aquí en Hora Sur Matinal en Canal Sur Radio. La ley de igualdad se remite ya al Congreso para su aprobación definitiva, tras ser debatida y enriquecida en el Senado. Coincide con la celebración hoy jueves del Día de la Mujer, 8 de marzo. El ministro Jesús Caldera ha anunciado modificaciones como la ampliación del permiso de maternidad por partos prematuros. El PP se ha mostrado contrario, sobre todo en lo que respecta a la paridad en cargos públicos y empresas, Lola Clemente. La ley de igualdad salió del Senado sin el respaldo del Partido Popular, que se abstuvo, y con tres novedades importantes. La primera, la ampliación del permiso de maternidad para aquellas madres de niños prematuros, una ampliación que durará el tiempo que esté el bebé en el hospital. La segunda novedad, introducida en la Cámara Alta, es el permiso de paternidad de 15 días, que llegará a ser de un mes en 6 años. Y la tercera, los permisos de maternidad y paternidad para aquellas personas que ostentan un cargo electo. Para el ministro de Trabajo, esta ley supone un antes y un después y el mejor homenaje que se le puede hacer a la mujer trabajadora. Sea un Día Internacional de la Mujer donde podamos, después de tantos años de lucha, tener algo importante también que celebrar. Ese algo importante es una ley para remover aquellos obstáculos que aún impiden la plena igualdad real y efectiva del hombre y la mujer. El Partido Popular rechazó, entre otras cosas, la paridad en las listas electorales y en los consejos de administración. En el Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora, hay convocados cientos de actos en Andalucía para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y reclamar la igualdad real con respecto a los hombres. Sindicatos y organizaciones llaman a educar en la igualdad y eliminar los obstáculos que impiden que esa igualdad sea efectiva, Mariló Rico. Desde que en 1975 Naciones Unidas hiciera un llamamiento a todos los países del mundo para que proclamaran un día para reclamar la igualdad real entre mujeres y hombres, muchos son los logros que se han alcanzado. Sin embargo, cada año las estadísticas nos recuerdan que las mujeres siguen siendo objeto de discriminaciones y de atentados contra su dignidad. El 70% de los más de 1.000 millones de personas que viven en el mundo en situación de extrema pobreza son mujeres. De los 550 millones de trabajadores pobres, 330 son mujeres, y la brecha de salario entre hombres y mujeres en algunos países se sitúa entre el 30 y el 40%. En relación a la violencia, las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de sufrir mutilaciones o de morir por violencia masculina que por otras causas, incluido el cáncer. Para reivindicar lo mucho que aún queda por conseguir, para hoy hay convocados numerosos actos en nuestra comunidad. Así, la plataforma 8 de marzo ha organizado manifestaciones en dos capitales andaluzas. En Granada partirá de la Plaza María de Pineda a las 7 de la tarde y en Sevilla de la Plaza Nueva a las 8. Asimismo, en Jaén hay convocada una manifestación a las 6 de la tarde en la Plaza de las Batallas. En Málaga a las 8 tendrá lugar una concentración en la Plaza de la Constitución y en Cádiz se leerá un manifiesto al mediodía en la Plaza de San Juan de Dios. La celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha traído hasta el Parlamento además una exposición de la ONG Interred que reflexiona sobre la desigualdad y el desarrollo del planeta. La muestra lleva por nombre Si la mujer avanza, el mundo también. Puede visitarse hasta el próximo 18 de marzo. Fotografías, paneles informativos y un vídeo descubren, entre otras cuestiones, cómo es más de la mitad de las personas de todo el mundo que son mujeres y solo tienen un 1% de la riqueza. Suman el 1% de la riqueza. El presidente de la Cámara, María del Mar Moreno, recuerda que invertir en igualdad es invertir en desarrollo. Hay que invertir todo lo que se pueda en cooperación internacional, ayudar a los países en vías de desarrollo y desde luego hay que invertir en igualdad. Hay que invertir en las mujeres de nuestra sociedad y del conjunto del planeta, porque en el desarrollo de las mujeres se la juega la humanidad, el desarrollo conjunto de su civilización. 6:19 de la mañana, Andalucía se convierte en la primera comunidad de toda España en contar con una ley que regula la clonación de células para curar enfermedades. La comunidad científica mantiene prudencia a la espera de que las investigaciones arrojen luz sobre dolencias como la diabetes o el Alzheimer, pero tiene ya el marco jurídico que permite avanzar en las terapias. La norma ha salido adelante en el Parlamento Autonómico sin votos en contra y con la única abstención del Partido Popular Inmaculada Carrasco. A partir de ahora será legal crear células sanas a partir de un óvulo sin núcleo y una célula del propio paciente. La técnica es compleja, tiene que seguir desarrollándose, pero la consejera de Salud recuerda que, aunque es pronto, estos primeros momentos abren un panorama esperanzador para Andalucía. María Jesús Montero ponía el acento sobre todo en el control al que va a ser sometido cada avance y en el exceso de celo de la ley, tanto en el campo jurídico como en el ético. Es absolutamente escrupuloso y respetuoso con las exigencias morales y jurídicas que se pueden plantear desde distintas opciones o posiciones, puesto que es un proyecto que no va en contra de ninguna posición ideológica. Para una de las máximas autoridades en este campo, el profesor Bernat Soria, la aportación más importante de la nueva ley es la seguridad que va a dar a los pacientes que reciban estas terapias. La norma es la llave a una investigación con garantías. La ley lo que hace es decir, ya pueden ustedes empezar, pero en condiciones muy controladas, con las garantías suficientes como para que cualquier ciudadano se sienta tranquilo. La ley permite que se creen tejidos sanos a partir de células del propio paciente, lo que evitará el rechazo. Además, prohíbe expresamente la utilización de la reprogramación celular para la reproducción humana. Para que pueda empezar a aplicarse, habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Manuel Fernández, del Partido Popular, ha presentado su dimisión como concejal de urbanismo de la localidad granadina de Alhendín. Está en libertad bajo fianza de 18.000 euros, acusado de 5 presuntos delitos de corrupción urbanística. La dirección provincial del PP, según su presidente Sebastián Pérez, cree que se trata de una detención política Almudena Suárez. Sebastián Pérez asegura que la dimisión de Fernández obedece al interés de poder defenderse con más libertad, pero sobre todo ha repetido una y otra vez que se persigue a su partido cuando se detiene a concejales y alcaldes del PP y no de otros partidos. Pérez usa el impersonal. Se usan dos varas de medir, dice, cuando se detiene, pero elude decir si son los jueces quienes ordenan las detenciones los que las usan. Yo no estoy criticando a los jueces, eso lo respeto, pero que el Partido Popular de Andalucía, de Granada, estima que hay dos varas de medir. Y que los ciudadanos lo perciben. Y yo tengo que decir, como presidente del Partido Popular de Granada, que se está maltratando al Partido Popular y que en otros casos similares o infinitamente peores no se está tratando con la misma medida ni con la misma vara. Incidiendo en esto mismo, ha avanzado una inminente denuncia por delitos contra el medio ambiente contra el alcalde socialista de Atarfe, Víctor Sánchez, porque dice ni fiscal ni juez actúan contra el de oficio. También ha afirmado que pese al escándalo, el actual alcalde de Alhendín, José Guerrero, va a seguir siendo candidato a la reelección. Eso sí, está dispuesto a admitir que la investigación interna que negó la existencia de irregularidades urbanísticas en Alhendín pudo estar equivocada, si así lo demuestra el juez. El presidente del Gobierno ha defendido en el Senado la legalidad de la prisión atenuada a la etarra de Juana Chaos y ha recordado que durante los gobiernos del Partido Popular más de 300 etarras fueron excarcelados anticipadamente, 21 lograron la libertad atenuada y 43 fueron trasladados a cárceles del País Vasco durante el secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara. Entre todos ellos también hubo beneficios para el propio de Juana Chaos. Con estos datos, José Luis Rodríguez Zapatero protagonizaba un duro debate con el portavoz del Partido Popular, Pío García Escudero, que ofrecía momentos como este. A usted le ha echado un pulso un terrorista y usted se ha dejado doblegar. No había que hacer un mártir. Y lo que ha hecho usted es un héroe. Y ahora usted tiene miedo, señor Zapatero. Usted tiene miedo a la reacción de la sociedad española. Ninguna de estas excarcelaciones anticipadas, ni siquiera de las que cumplían graves condenas, fueron objeto ni de polémica ni de crítica. 6 y 23 minutos de la mañana, la fusión de las cajas de ahorro, El Monte y San Fernando, será aprobada por el Gobierno andaluz el próximo mes, el mes de abril. En la primera quincena se le dará luz verde a este proyecto que nace con el nombre comercial de Cajasol, tras años de trabajo y no pocas dificultades. Los plazos ahora se adelantan sobre lo previsto para hacerlo realidad. La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el día 10 o el 17 de abril el proyecto de fusión de estas dos entidades que crearán Cajasol. Había de plazo hasta julio, 6 meses, para autorizar esta unión financiera, pero se ha decidido desde el principio adelantar los trámites. Una vez que el Gobierno andaluz autorice la operación, se va a convocar la primera asamblea conjunta de los consejeros del Monte y la Caja San Fernando, que suman 320 miembros. El presidente de la nueva entidad será Antonio Pulido y el vicepresidente Luis Navarrete. La última etapa de este proceso es burocrática, la inscripción en los registros mercantiles de las cajas de ahorro de Andalucía y del Banco de España. La Corporación Tecnológica de Andalucía, presentada anoche en Madrid en un acto presidido por el Rey y el presidente Manuel Chávez, nace como una alianza entre los investigadores, la empresa y la universidad en nuestra comunidad. 500 expertos que trabajan en I+D+D, aunando los intereses y necesidades de los empresarios y de la institución académica. Esta fundación privada cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, Carmen del Arco. El Rey ha presidido la presentación en sociedad de la Corporación Tecnológica de Andalucía, uno de los proyectos emblemáticos de esta legislatura, en palabras de Manuel Chávez. Más de 400 personas, entre empresarios, investigadores, políticos, como la ministra de Educación y el consejero de Innovación y representantes sociales llenaron el salón de actos del CSIC para arropar a la corporación, que en un año de trabajo ya ocupa a 500 investigadores y genera 60 millones de euros en inversión. Este proyecto, ha dicho el presidente de la Junta, supone la ambición de asumir la innovación y el conocimiento como la gran inversión de Andalucía. Estamos convencidos de que la inversión en educación e investigación, junto con el estímulo de la innovación, la transferencia de conocimientos, el fomento del espíritu emprendedor, son esenciales para establecer un modelo de crecimiento económico sostenible, equilibrado y duradero. Más de 80 empresas forman parte ya de esta fundación que fomenta la investigación empresarial. Hoy se reúnen en Rabat representantes de la Unión Europea y Marruecos para solucionar los últimos asuntos técnicos que permitirán a los barcos españoles acceder al caladero vecino después de 9 años. Para Andalucía, les recordamos, habrá 44 licencias, Beatriz Castillo. Es una reunión técnica para resolver los últimos flecos de este acuerdo pesquero. Los asuntos de gran calado a estas alturas están más que discutidos por los representantes de la Unión Europea y Marruecos, pero tienen que solucionar algunos problemas menores. El más espinoso es el de la pesca de cerco, que quiere utilizar luces. Marruecos permite a sus barcos artesanales hacerlo, pero no a los armadores españoles. Los más perjudicados son los pescadores de Barbate, que tienen 20 licencias de cerco. Pero también hay otro escollo, el de los anzuelos. Antonio Baró es presidente de la Cofradía de Pescadores de Barbate. Sí, lo que le autorizan son 2.000 palandos, 2.000 anzuelos, y eso lo llevan en un palangre, que significa que si tuviera que perder, tendría que ir a buscar otro. Entonces yo no puedo hacer eso, tengo que llevar otro palangre a bordo del barco que me sirva de repuesto. También en esta reunión se debatirá la letra pequeña de la gestión para la pesca industrial, la descarga o el transporte. Pero lo que todos quieren escuchar es el día exacto en que podrán volver a faenar nuestros barcos en aguas magrebíes, 100 barcos españoles y 44 andaluces. La consejera de Empleo pone en marcha en la localidad onubense de Cartaya una campaña de formación en materia de prevención de riesgos laborales dirigida específicamente a los trabajadores inmigrantes. Se va a desarrollar durante los 2 próximos meses, coincidiendo con la campaña de la recolección de la fresa, Lorenzo Canales. El Prevebus del Inmigrante es una campaña de formación al colectivo sobre los riesgos laborales más habituales en la recolección de la fresa y las principales medidas de seguridad que deben adoptar para evitarlos. Rafita Imahid es uno de los monitores de esta campaña de prevención. Los riesgos de la manipulación de la carga y también los problemas del dolor de la columna, la espalda también, y la manipulación o la utilización del cuchillo, porque aquí trabajan mucho con el cuchillo. Los cursos y el material que se entrega a los inmigrantes se ha editado además de en castellano, en árabe, rumano, inglés y francés. Antonio Fernández, consejero de Empleo. Es un colectivo con ocasión de la campaña en el que se moverán en torno a 40.000 personas inmigrantes, y nosotros hemos entendido que este es un colectivo prioritario a la hora de hacer campañas de prevención. El lema lo podéis ver: prevenir no tiene fronteras, vivir no tiene precio. La campaña de prevención está previsto extenderla a otras provincias andaluzas en los próximos meses. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el Plan Director de la Bicicleta, que quedará desarrollado antes del verano en una ordenanza municipal. Ordenanza que regule el uso de este vehículo de 2 ruedas. Estas medidas son pioneras en Andalucía y se completan con la construcción de una red de carriles bicis de unos 70 kilómetros por toda la ciudad. Los ciclistas, por ejemplo, tendrán multas por exceso de velocidad, Alberto Rebriego. La normativa que pretende aprobar el Ayuntamiento hispalense en los próximos meses sancionará la invasión del espacio peatonal. Establecerá prioridades en el carril bici, también utilizado por patinadores o vehículos adaptados, y también impondrá multas para los que circulen a más de 20 kilómetros por hora. Además, se va a elaborar un mapa de zonas compartidas. 2 de estos espacios ya están señalizados, uno de ellos en el centro histórico, en la Plaza Nueva. En dichos espacios, donde podrán circular peatones y ciclistas, el límite de velocidad no podrá superar los 5 kilómetros por hora. Paula Garbín, delegada municipal de Participación Ciudadana. Se va a plantear un mapa por donde pueden circular las bicicletas con prioridad y donde las bicicletas tienen que someterse al peatón. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ya ha aprobado este plan director de la bicicleta, que engloba también la normativa y la ordenanza municipal para el uso de las bicis. Y en la agenda de la jornada, las consejeras de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, y de Cultura, Rosa Torres, inauguran hoy jueves en Sevilla la exposición Los paisajes andaluces. La muestra, que se desarrolla en el convento de Santa Inés, en la capital hispalense, hasta el próximo 14 de abril, realiza un recorrido por la diversidad paisajística andaluza a través de un centenar de obras de destacados artistas de los siglos XIX y XX, como por ejemplo Sorolla, Zabaleta, Fortuny y Rusiñol. Son las 6:30 de la mañana. Hora Sur Matinal. Noticias con Nuria Durán. Es jueves 8 de marzo, controlado un incendio que ha obligado a desalojar el cuartel de la Guardia Civil y varias viviendas en la localidad malagueña de Mijas. Un segundo fuego ha afectado a un vertedero ilegal de Vícar, en Almería. El fuerte viento ha avivado las llamas. Protección Civil mantiene la alerta roja en Granada y Almería por rachas de viento que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora. En el resto de la comunidad hay nivel naranja y se espera que el temporal remita a mediodía. El Parlamento de Andalucía aprueba hoy una iniciativa en defensa del empleo en la planta de Delphi en Puerto Real. Los cuatro grupos políticos están de acuerdo. Los familiares asisten al pleno. El presidente de la Junta, Manuel Chávez, aborda hoy la aprobación del Estatuto de Autonomía en la sesión de control al Gobierno. Va a responder a preguntas de la oposición. El Banco Central Europeo subirá hoy el precio del dinero en un cuarto de punto hasta alcanzar el 3,75%. Es la séptima subida consecutiva de los intereses hipotecarios. Andalucía celebra hoy con numerosos actos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sindicatos y organizaciones reclaman educar en igualdad para acabar con las diferencias entre mujeres y hombres. La Consejería de Innovación presenta hoy el acuerdo alcanzado entre Santana Motor y Suzuki. La planta automovilística de Linares, en Jaén, consolida así la carga de trabajo. Técnicos de la Unión Europea y Marruecos se reúnen hoy en Rabat para cerrar algunos pormenores del acuerdo de pesca. Acude una delegación de la flota andaluza. El Ayuntamiento de Sevilla prepara una ordenanza municipal que regula el uso de la bicicleta. Los aficionados serán multados por exceso de velocidad. En cuanto al tiempo, permanece el temporal con nosotros, temporal de viento irá amainando, como apuntamos, a lo largo de la jornada. Tendremos además los cielos poco nubosos y pocos cambios en las temperaturas. Granada con 6 marca la mínima y Sevilla con 23 va a marcar la máxima. 6:32. Vamos a conocer también cuáles son los asuntos más destacados en las primeras páginas de los periódicos nacionales y especialmente de la prensa editada aquí en Andalucía. Hoy en Primera del País leemos primera entrevista a la viuda del jefe del comando que perpetró el 11M. Dice así: Jamal me dijo desde Leganés que era mejor morir, que no se entregaría. Además de este asunto, lleva también a portada: senadores del PP insultan y abuchean a Zapatero mientras exponían su versión del caso de Juana. En lo que se refiere a las páginas de Andalucía, en El País el Parlamento aprueba sin votos en contra la primera ley de clonación terapéutica de España. Dimite el edil de urbanismo de Alendín, imputado en 5 delitos, y el PSOE acusa al PP de urdir una trama contra la candidata de Jaén. Diario El Mundo: Cartagena declara que vio reunirse al tunecino con la policía en 2003. Dice este periódico que el testigo protegido denuncia la manipulación de las tramas islámicas por la unidad de policía. Además, este periódico señala que el Constitucional rechaza el intento de la Generalitat de salvar el estatut recusando a otro magistrado. En ABC, Zapatero acusa al PP de excarcelar a un etarra que luego asesinó a un socialista. Crece el homenaje popular a las víctimas de Juana. Se puede ver en la foto de portada de este rotativo una entrega de flores. Podemos contemplar en esa instantánea al que fuera presidente del gobierno, José María Aznar. También en esta portada, el Tribunal Constitucional no admite a trámite la recusación de Zapata que pidió la Generalitat. Huelva Información: detectan restos de amianto en la operación de derribo del hospital Manuel Lois. La Seguridad Social ha tenido que paralizar parte de la obra provisionalmente. Además, dice este periódico que riegos no autorizados se están produciendo en el entorno de Doñana. Concretamente, unas 3.600 hectáreas de cultivo se están regando actualmente con agua proveniente de pozos no autorizados. Ideal de Granada: las graves acusaciones de corrupción provocan la dimisión del edil de Alendín. La acusación quiere citar al cardenal Cañizares como testigo en el juicio al arzobispo de Granada y el juez busca en un ordenador el informe que demostraría que la licencia del centro comercial Nevada de Armilla era ilegal. Diario de Sevilla, cientos de actos en Sevilla por el Día de la Mujer. Más noticias de urbanismo. La estación de Cádiz será rehabilitada a cambio de un nuevo parking y sanciones a los ciclistas que circulen por las aceras y zonas peatonales. La opinión de Málaga, Sanidad, Carlos Haya. El Carlos Haya estrena un láser para tratar tumores vasculares. El viento provoca un gran fuego en Mijas y causa estragos en Málaga, y la defensa de Julián Muñoz compara su situación con la de Dejuana y pide su libertad. Destacamos dos asuntos de la portada del Día de Córdoba. El precio de la vivienda dispara el crecimiento hacia el área metropolitana, y en agricultura el sector del vinagre desbloquea el reglamento de su denominación. La voz de Almería, 13 bebés abandonados buscan una nueva familia. Se refiere a los niños que aguardan en el hogar Indalo a que se resuelva los trámites de adopción. Dice también este rotativo que dos concejales del PSOE en Antas presentan su dimisión y que el mejor pisero del mundo es de Almería. Diario Sur de Málaga. La costa vive una noche de incendios avivados por vientos de más de 100 kilómetros. La caída de postes eléctricos, recoge el rotativo, están en origen de la mayoría de ellos. Además, la Corporación Tecnológica invierte 25 millones el primer año. Diario de Cádiz. Delphi aplaza la reunión e insiste en hablar solo de las indemnizaciones, y caos en el acceso a las urgencias del hospital. La calle de entrada se encuentra parcialmente cerrada, dice el rotativo gaditano, por asfaltado, al igual que el acceso al servicio. Alusión también en el diario Ideal de Jaén al Día Internacional de la Mujer. Dice que las jienenses ganan hasta un 50% menos que sus compañeros hombres. Dice además en dos